Nuevo recopilatorio de Eric Clapton, Forevermore. Aprovechando el 70 cumpleaños de Eric Clapton, el 11 de mayo de 2015 sale a la venta Forevermore, un recopilatorio con lo mejor del artista en su etapa con Reprise Records. Un total de 3 CDs nos encontraremos en este recopilatorio, que estará dividido en 3 partes: un primer CD con lo mejor en estudio, otro con lo mejor en directo y un último disco con su éxito en el blues. Bob Dylan actuará el 8 de julio en Granada. Bob Dylan, nacido como Robert Allen Zimmerman en 1941, ofrecerá un concierto en el Palacio de Deportes de Granada el próximo 8 de julio tras la presentación de su último álbum de estudio, Shadows in the Night, con versiones de las canciones de Frank Sinatra. Un tema inédito de 12 minutos de Kurt Cobain se publicará en breve. Kurt Cobain sigue influyendo a los músicos de generaciones posteriores a la suya. Su legado musical es inmenso y ahora se va a ampliar con un tema inédito de 12 minutos de duración que hará las veces de banda sonora del documental que sobre el músico se estrenará en breve. Así lo ha confirmado Bert Morgan, director de la cinta. De momento se ignora si ese tema se va a incluir en el disco en solitario que estaba preparando Kurt con la ayuda de Pat Smear y Eric Swanson. Hasta la fecha, la última canción acústica de Cobain es Do Re Mi, publicada hace 10 años. Noticias de Poncho K. Tras la presentación de su último trabajo, Caballo de Oro, por las distintas provincias de toda la península, primero en eléctrico y luego en un formato acústico atípico, Poncho K seguirá tocando hasta pasado el verano, cambiando de formación dependiendo de los recintos, y anuncia que será el 12 de diciembre cuando grabará su próximo disco en directo en la Sala Bat de Madrid, con colaboraciones y repasando toda la discografía de su repertorio. Y para terminar, también novedades de Muse. La banda británica Muse anunció hace un par de miércoles que publicará su nuevo disco Drones el próximo 8 de junio, poniendo así fin a un silencio discográfico que dura ya 3 años, desde aquel de Second Low de 2012.